cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí, sí. Vamos caminando, sí. Aquí estamos de pie. ¡Viva la América! Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidas y bienvenidos a esta a este recorrido informativo que les invito a ustedes a prender la moto, a tener siempre el resguardo necesario cuando anden en ella y a disfrutar junto a nosotros y nosotras este programa que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso, con Carlos Gómez, que está en los controles, y de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, Carlos Aza Caballito. Dejase la moto ronronea cuando usted me menciona ahí. Ahí está el poder. Carlos cree que él maneja, pero mira, calidad, como dice él, ¿no? Esa moto. Así que bueno, Carlos Gómez los controles. Este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, estamos con ustedes en la conducción y producción de este espacio, esperando que hayan amanecido con mucha energía. ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, chévere, con fuerza. Pura risa esto aquí hoy en la mañana. Hoy sí, hay muchas cosas interesantes. Carlos sacaría su parte viejita y diría, no se rían tanto, porque quien amanece riéndose mucho, luego le pasa algo. A mí no me pasó nada ayer y también me reí tampoco bastante. Nada, nada. Seguro, a mí no me pasó nada. Carlos parece que le pasó algo, porque él dice que pasan toda la tarde estresado. No, chico, vale. Nosotros somos una gente muy feliz. Tiene que distribuir sus risas equitativamente, Carlos. Claro, Carlos es un tipo muy equitativo, exacto. Él se ríe un ratico en la mañana, guarda para la tarde y guarda un poquito para la noche. Nosotras gastamos todo en la mañana. No, yo me sigo riendo también. El día, normal. Hay cosas que estresan, pero por lo general siempre estamos sonrientes. ¿Cómo amanecerían los usuarios y usuarias? Vamos a darle a ellos y a ellas la posibilidad de comunicarse desde ya con este espacio. Ajá, Carlito, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ese es nuestro teléfono para que nos manden mensajitos de texto, también el Twitter @surmientras y el correo surmientras tanto@gmail.com. Escriban, manden todos sus buenas vibras también, sus ideas, sus propuestas, sus críticas. Nos gusta más cuando las críticas vienen acompañadas de propuestas, porque permiten también entender que el pueblo está trabajando en función de esta revolución y no solamente está ahí en una situación de bueno, vamos a decir las cosas que están mal. Hay cosas aquí bien positivas y necesarias de mencionar, pero también hay cosas que fallan y nosotros podemos echar la mano y proponer. O sea, no es solamente decir ahí, mira que no hay agua en tal lado, no, mira, o pasó esto y nosotros creemos como comunidad que hay que mejorar en esto y proponemos hacer esto. Entonces, bueno, empiecen a escribir, nosotros leemos sus mensajitos en unos minutos, 8 minutos de la mañana. Arrancamos también, como siempre, dándoles a ustedes información en torno a lo que va a ocurrir el día de hoy. Hoy los países de la CELAC y los jefes y jefas de gobierno, ya estuvo la reunión de cancilleres y cancilleras, como dice el presidente Maduro, hoy concluye en República Dominicana, al oriente de República Dominicana, la reunión, la quinta reunión de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, luego de los análisis de los coordinadores y cancilleres en sus respectivos encuentros. Van a hablar entonces los presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones para ratificar esos documentos que han sido elaborados, tanto de la cumbre de los pueblos de la CELAT como la elaborada por esos cancilleres y representantes de los gobiernos. Recuerden que la CELAC es un foro que busca además preservar la estabilidad regional y potenciar la integración. Se han estado hablando, Jessica, de poner fin al bloqueo económico, se mantiene ese como tema central, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, también asuntos relacionados con la seguridad alimentaria regional, la migración y el desarrollo y el problema también mundial de las drogas, pero al mismo tiempo los países miembros de la CELAC que tiene 33 países, han reafirmado el día de ayer martes su rechazo a la renovación del decreto injerencista que fue ratificado por el presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que ha declarado a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Así que bueno, nosotros agradecemos, ¿verdad?, como venezolanos y venezolanas, que en medio también de las diferencias políticas que existe dentro de la CELAC, se haya emitido este tipo de declaraciones. Algo positivo también como pueblos que nos integramos. Bueno, ayer la canciller venezolana Delcy Rodríguez precisamente confirmaba todos estos puntos de consenso a los que se llegó el día de ayer y agradecía, ¿no?, que todos estos países no consideren a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional ni de los Estados Unidos ni de ningún país del mundo. Así que de esta manera quedó inaugurada de forma oficial esta quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ahora falta también la reunión de los presidentes, que van a estarse trasladando, ya algunos empezaron, otros van a seguirse trasladando a Punta Cana, en República Dominicana, para participar en este encuentro. Pero el día de ayer, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, se manifestó en torno a esta inauguración de la quinta cumbre de la CELAC y aseguraba que este espacio debe servir precisamente para darle continuidad a un desarrollo justo de América Latina y el Caribe. La CELAC, por ser el más amplio espacio de encuentro existente en América Latina y el Caribe, tiene la capacidad para impulsar este gran proyecto de transformación. Solo precisamos que, además de voluntad y buenas intenciones, sumemos acciones concretas, planificación y trabajo. Confío en que este encuentro nos coloque en esa senda. Esos millones de jóvenes y sus sueños deben ser siempre nuestro horizonte, y sus necesidades deben ser nuestra brújula. Vamos pues a conocernos, a unirnos y a luchar juntos. Pero no con las armas. Vamos a luchar con la energía de nuestra creatividad, con el impulso de la cooperación y con la fuerza de la unión. Vamos a luchar con el talento de nuestra gente, con la abundancia de nuestras tierras, con el orgullo de nuestros padres fundadores. Vamos a luchar por esa patria grande en la que nuestros pueblos pueden crecer cada vez más sanos, más seguros, educados y con más esperanza. Vamos a trabajar por esa América Latina y el Caribe que soñaron nuestros ancestros y que merecen nuestros hijos. Vamos a luchar por un futuro en que nadie se quede atrás en esta América Latina y este Caribe. Además, destacaba el presidente Danilo Medina de República Dominicana la importancia de la CELAC para el fortalecimiento de la economía en la región. No podemos seguir buscando fuera de nuestra región culpables ni salvadores. Es hora de buscar soluciones latinoamericanas y caribeñas a problemas latinoamericanos y caribeños. En un mundo donde las ideas del pensamiento único siempre amenazan con hacerse hegemónico, se hace más urgente que nunca buscar nuevas respuestas a preguntas que muchos ni siquiera se atreven a formular. Estos son los desafíos del presente para nuestros pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no le quepa duda, la CELAC es la respuesta. Si hablamos de crecimiento económico, la CELAC es un espacio óptimo para cooperar, facilitando el comercio y los encadenamientos productivos que creen millones de empleos en nuestra región. Si queremos asegurar soberanía alimentaria en la CELAC, podemos encontrar formas de apoyar a nuestros agricultores, revitalizar nuestros campos y alimentar a las ciudades en crecimiento. Si queremos proteger a nuestros pueblos de los efectos del cambio climático y los desastres naturales, aquí podemos tanto buscar soluciones locales como llevar una voz común a los espacios de decisión mundial. Bueno, ahí está, pero también ayer, durante el encuentro de cancilleres de la CELAC, se respaldó el proceso de diálogo que se está viviendo en Venezuela entre el Ejecutivo Nacional y los sectores de la oposición política. Se dijo desde la CELAC que van a seguir acompañando el diálogo, que van a seguir presentando propuestas y que consideran que el diálogo es la única manera de, y la hoja de ruta es la única manera de garantizar la estabilidad nacional. En este sentido, la canciller venezolana Delcy Rodríguez informaba que agradecía haber recibido este acompañamiento al proceso de diálogo, así como también agradecía haber recibido ese rechazo al decreto injerencista de Barack Obama. Cuando nos reunimos hace un año en Quito para asumir la presidencia pro tempore de la CELAC, no previmos los vaivenes que nos depararía el año, ni tampoco que el mundo abriría una etapa de dudas en su porvenir. La mayoría dimos por descontado que la apertura al comercio, la inversión y la creación. Acabamos de cerrar la declaración de Punta Cana, que será elevada a la aprobación de los jefes de Estado y de Gobierno. Venezuela tuvo logros muy importantes. Se confirmó nuevamente el apoyo a la comunidad de los Estados Latinoamericanos centroamericanos y caribeños en rechazo a la orden ejecutiva del expresidente Barack Hussein Obama, que considera a Venezuela y consideró a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Contamos con el respaldo de la CELAC, quien nuevamente reitera su solicitud de que sea revertida esta orden ejecutiva. Por otro lado, se da un respaldo al proceso de diálogo, a que se respeten los acuerdos que habían alcanzado tanto la delegación del gobierno del presidente Maduro como de la oposición venezolana, y se reconoció la extraordinaria labor que ha hecho el secretario general de la UNASUR, el expresidente Ernesto Samper, así como el enviado especial de su santidad Francisco y los expresidentes Torrijos, Fernández y Zapatero. Son logros de la diplomacia bolivariana, es reconocimiento de la realidad de lo que significa Venezuela para nuestra región. Los acompañantes del diálogo han presentado una propuesta tanto al gobierno del presidente Maduro, de la Fuerza de la Revolución, y a la Mesa de la Unidad Opositora. Bueno, esa propuesta está siendo valorada, está siendo reflexionada, pero siempre con el compromiso firme del gobierno del presidente Maduro de mantenerse en el diálogo. Como ha dicho el presidente de la República, o es diálogo, no hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿La guerra, la violencia? No, justamente este proceso fue animado por el presidente Maduro para encauzar democráticamente a una oposición extremista, a una oposición violenta. Bueno, ahí están los resultados. Nosotros nos mantenemos en el diálogo y seguiremos fortaleciendo los mecanismos, no solamente con cúpulas opositoras, sino con todos los sectores de la vida nacional en Venezuela. Bueno, finalmente la canciller Delcy Rodríguez expresaba el deseo por parte del gobierno bolivariano de Venezuela para establecer relaciones de respeto mutuo con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Yo voy a retomar las palabras del jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, quien ha reiterado el llamado a cualquier administración de los Estados Unidos de Norteamérica a establecer relaciones, normalizar relaciones con Venezuela en el ámbito del diálogo, en el ámbito del respeto, del apego al derecho internacional, a los principios que impiden el relacionamiento interno en la comunidad de las naciones. Bueno, ese ha sido el llamado que ha dado el presidente de la República, y Venezuela responderá a las posiciones oficiales. Cuando existe una posición oficial, nosotros fijaremos también una posición, siempre con este ánimo, un ánimo de diálogo, un ánimo de entendimiento, y de que nuestros países puedan, a favor de los pueblos, establecer relaciones de cooperación y relaciones de respeto. Esas han sido las palabras del jefe de Estado y son las palabras que nosotros ratificamos, obviamente, desde la jefatura de la diplomacia bolivariana, que ratificamos, y ese es el camino que ha marcado el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestra canciller Delcy Rodríguez, pero mientras avanzan también todas las temáticas en la CELAC que se está desarrollando en República Dominicana, pues acá en Venezuela también continúa el trabajo por parte de las demás autoridades, y el día de ayer se realizó otro consejo de ministros desde el Palacio de Miraflores, presidido por el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Desde esta instancia, el vicepresidente venezolano convocaba a todo el pueblo a participar en un desfile cívico-militar que se realizará en honor al prócer de la patria Ezequiel Zamora el día 1 de febrero. Y preparémonos ya para conmemorar por todo lo alto el bicentenario de otro gran revolucionario, de otro gran héroe de la patria. Se trata del bicentenario del nacimiento del general del pueblo Ezequiel Zamora. El 1 de febrero del 2017 conmemoraremos esa fecha histórica, la era bicentenaria, la era de la luz, la era de la patria. Por eso invitamos a todo el pueblo venezolano al gran desfile cívico-militar popular en la avenida Los Próceres, donde estaremos, repito, conmemorando esta fecha histórica, el nacimiento de este gran hombre, de este gran líder, de este gran revolucionario bolivariano, que se echó a la espalda la causa de Bolívar, traicionada, y que también, lamentablemente, murió con una bala traidora. También Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo, ha anunciado y ha invitado a todo el pueblo bolivariano a participar en la celebración del 25 aniversario del 4 de febrero, día de la rebelión bolivariana encabezada por el comandante Hugo Chávez Frías. Y luego el 25 aniversario de la rebelión de la juventud patriótica militar bolivariana, la juventud que parió esta era virtuosa de un gran ser humano, que tuvimos el privilegio de tenerlo aquí, de abrazarlo, de conocerlo, de vivirlo, de amarlo, como lo fue nuestro comandante supremo Hugo Chávez. 25 años del 4 de febrero, de aquel rayo de luz, de aquella mañana que parió esta Venezuela revolucionaria. Así que son dos fechas que vamos a conmemorar por todo lo alto. Así que desde ya quedan invitados, queridos hermanos, hermanas, compatriotas, para la celebración de el desfile del bicentenario del nacimiento del general del pueblo Ezequiel Zamora y los 25 años de la rebelión militar patriótica bolivariana del 4 de febrero, y al frente nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Bueno, también el vicepresidente venezolano Tarek El Aissami hizo mención a dos temas importantes. Uno, el comité, los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, informaba que se ha trazado para el año 2017 la meta de atender a 6 millones de familias venezolanas a través de los CLAP. En este sentido, hay que recordar que en el pasado 2016 se logró atender a 1,945,000 familias. Se espera aumentar la cifra en 4 millones. El año pasado se atendió, se priorizó a 644 parroquias de el país. Esta vez se espera que sean muchas más. Se indicó también que aspiran que en este año 11,000 CLAP empiecen a producir, con esos 9,300 millones de bolívares que aprobó el presidente Nicolás Maduro. Otro monto que aprobó el presidente Nicolás Maduro y que informaba Tarek El Aissami fueron más de 5,000 millones de bolívares para el pago del subsidio del pasaje estudiantil. El día de ayer decía el vicepresidente Tarek El Aissami que se aprobaron 5,358 millones para este pago del subsidio del pasaje estudiantil de los meses de noviembre y diciembre del pasado 2016 y del mes de enero de este 2017. Así que decía Tarek El Aissami, el pasaje estudiantil debe estar garantizado. Vamos a escucharlo. Del último tramo para el pago del subsidio de los meses noviembre y diciembre 2016 y enero 2017. Subsidio del pasaje preferencial estudiantil para nuestros estudiantes. Derecho que la revolución bolivariana ha venido defendiendo durante estos años, a pesar de la guerra económica, a pesar de las adversidades, a pesar de la merma de los ingresos producto de la caída del precio de petróleo. Aquí está el gobierno revolucionario con nuestros estudiantes. Enhorabuena a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, y se lo decimos nosotros que tanto luchamos contra los gobiernos que pretendieron secuestrarnos este derecho y lo hicieron. Intentaron y casi lo logran privatizar la educación universitaria. Por eso es que feliz nos sentimos que estas políticas sociales tengan un impacto directo en los sectores que hemos defendido y defenderemos por siempre. El pasaje preferencial estudiantil está garantizado por el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Bueno, eso es otro logro que se conquistó en revolución y que fue solicitado durante mucho tiempo, décadas, en la Cuarta República, y no se ejecutaba. Son las 8:22, última información. Está el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, por orden del presidente Nicolás Maduro, atendiendo la investigación exhaustiva sobre las causas que motivaron el colapso del puente Guanape, que ocurrió el día de ayer en la tarde en la parroquia La Guaira, esa en la zona del Caribe venezolano, ¿verdad? Una localidad del Caribe venezolano, cuya estructura vial está conectando el este con el oeste de esta entidad. Según las informaciones que ofreció el gobernador del estado Vargas, el general Jorge Luis García Carneiro, en contacto telefónico con Venezolana de Televisión, él decía que se ha ordenado esa investigación porque también hay sospechas, ¿no?, de que este puente no se dio así tan fácilmente. Entonces vamos a escuchar también, aparte de esta información que está en nuestra página web www.laradiodelsur, vamos a escuchar también al ministro para el transporte terrestre, Ricardo Molina, quien estuvo allí junto al gobernador haciendo acto de presencia. Han estado trabajando toda la tarde, noche y la madrugada del día de hoy para solventar estos daños. Debemos transmitir a todas y todos que estamos trabajando y en el menor tiempo posible va a estar restituido el paso de manera coyuntural. Ya están todos los equipos. Afortunadamente, el gobierno revolucionario ha venido construyendo unas capacidades que antes ningún gobierno tuvo. Tenemos equipos, tenemos grúas, puentes de guerra provisionales. Ya estamos trasladando parte de ese material desde Cagua hasta acá para que amanezca aquí trabajando. Es igual, ya estamos trabajando. Esta noche vamos a tener listo el proyecto definitivo del puente que se debe restituir y el que ya será el definitivo, y nos estamos poniendo como meta tener la primera parte, digamos la mitad del puente. Es un puente de cuatro canales, nosotros deberemos tener los dos primeros canales definitivos en no menos de 60 días. Y sobre la marcha, luego desmontar el puente metálico que vamos a montar, desmontarlo y hacer el puente definitivo del otro lado de los otros dos canales. Es la estrategia que tenemos. Bueno, informaba también el ministro de Transporte venezolano que en estos momentos está allí una maquinaria pesada, entre ellas retroexcavadoras y camiones volteo para construir caminos de uso peatonal y de acceso a vehículos, motos y rústicos. Además, decía que ya está contactados con un grupo de ingenieros que han comenzado la planificación del nuevo puente, un nuevo puente que va a contar con cuatro canales, dos de ellos prometen que serán culminados en un periodo no mayor de 60 días para poder reactivar el paso automotor en de forma completa, digamos, ¿no? También la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y la CANTV están inspeccionando el lugar y garantizando el correcto funcionamiento de sus servicios en la zona porque pudieron haberse visto afectados con la caída de este puente. Además, los organismos de seguridad están investigando las causas del colapso de este puente, así lo señalaba el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Y vamos a creer la posibilidad de que esto haya sido un sabotaje. O sea, esa es la primera hipótesis que tenemos clara. Un sabotaje que haya ocurrido en esta área. Tomen en cuenta que en la mañana estuvieron hablando algo de ellos de mantenimiento de puente y cosas de esas. Y casualidad que a las 4, cuando se cae, ya a las 4:05 están los 4 diputados de la oposición aquí en el área. De esta manera estamos trabajando con el SEBIN a ver cómo hacemos con esa información y a ver por qué el resultado de esta situación. Pues. Eso forma parte del proceso de investigación que se va a hacer. Bueno, parte de las informaciones y además se han habilitado ya las vías alternativas de transporte para los habitantes del sector, eso con apoyo de vehículos del Sistema Integral de Transporte Superficial, conocido como SIGSA, y con miembros de la Fuerza Motorizada de la entidad. Las autoridades activaron ese dispositivo de traslado con medios de transporte del SIGSA y además están para la zona del este de esta localidad de Vargas. El punto de retorno está ubicado a la altura de la fuente de Chorro de la Vida. Y hacia el oeste, el punto de retorno está ubicado en la Plaza de la Prosperidad. Esas son las dos opciones que se están ofreciendo por ahora mientras se solventa esta situación. Son las 8:27 minutos de la mañana. Ya nos vamos a la primera pausa. Mayito el Flaco, ex vocalista de los Bambán de Cuba, falleció la noche de ayer, del lunes, mejor dicho, a los 68 años de edad. Así lo confirmaron a través de la página web de Facebook la agrupación de Juan Formel, quien lamentó la partida de su ex integrante. Mario Luis Valdés hizo parte de los Bambán entre los años 1983 y el 93, tiempo durante el cual hizo famosas canciones como Ya tu campana no suena, que vamos a escuchar a esta hora de la mañana. Venimos en un ratito. potencia. No inventes más, ponte a analizar, pa' que los muchachos no te tengan que cantar. Es por eso que bailando te agitas. No seas bobo y ponte a hacer ejercicios. Y ya verás si tengo razón. Con lo que te digo se te alegra el corazón. Que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. Enero renovador, cápsulas de nuestra historia. Cabré. Con dulzura impresionista, sin buscar la vanagloria, Manuel vive en la memoria de su pincel paisajista. Eterno enamorado del paisaje caraqueño, nació en España un 25 de enero de 1890, para luego crecer y formarse como artista en estas tierras del sur. Los amantes de Cabré con la montaña cabileña. Los amores de Cabré con la montaña cabileña. Conocido como el pintor del Ávila, plasmó en lienzo cada ángulo de esta imponente montaña. Entre otros galardones, Manuel Cabré fue director del Museo de Bellas Artes de Caracas, donde hoy reposa parte de su extensa obra. Cabré permanece intacto y para siempre entre los atardeceres de la montaña caraqueña. Los amores de Cabré con la montaña avileña. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves, a las 10 y 30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Ecuador ha mejorado con la llegada de la Revolución Ciudadana en 2006. Acá algunas cifras. En esta década ganada, el gobierno mejoró el poder adquisitivo de los ecuatorianos y las ecuatorianas, refundó la república e impulsó una nueva Carta Magna, estabilizó la economía, redujo a la mitad la pobreza extrema, aumentó el empleo de calidad, triplicó la inversión social, potenció el financiamiento en salud y educación, creó nuevas universidades, sacó a Estados Unidos de la base militar de Manta, logró traer de vuelta a miles de ecuatorianos y ecuatorianas que habían emigrado por las políticas neoliberales de los años 90. Pero el logro más importante de la Revolución Ciudadana nos lo cuenta Rafael Correa, presidente desde 2006 al 2016. Sin duda, el mayor logro de esta revolución es haber recuperado el orgullo y la esperanza. Ecuador ya cambió, hemos vuelto a tener patria y tendremos patria para siempre. Logros de la Revolución Ciudadana. La Radio del Sur, Mérida 98.1, Estado Mérida. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:38 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con nuestra moto informativa, más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por acá nos están escribiendo: muy buenos días, amigas, saludos. Nuestra canciller Delcy Rodríguez será nuestra primera mujer presidenta, más temprano que tarde, si queremos preservar nuestro proceso, dice Domingo Suárez, que escribe desde el estado Vargas. Acá también nos están enviando: muy buen día, cuando arranca el motor contra la corrupción, es Miguel González. Acá también nos dicen en otro mensajito: saludos, los juegos bochornosos de béisbol, fútbol, básquet en nuestro país, ¿es normal o con qué intención eso pasa? Lo peor es que hay gente en nuestro país endorracista, hablando pestes de su pueblo y su raza. Una cosa rara que es chiste, eso no es gente civilizada y tampoco fanáticos deportivos, digan lo que digan, o todo esto es el mal de las transnacionales de la droga y el alcohol, que le echan químicos a sus productos para que la gente se porte así sin darnos cuenta, dice Cacique en este mensaje, bueno, respecto a la lamentable situación entre las Águilas del Zulia y los Cardenales de Lara en estos días, ¿no? Acá también nos dicen: hola, muy buen día, denuncio aquí en la parroquia Miguel Peña de Valencia, comenzaron los apagones y tampoco han llegado Los Club, llenamos una planilla en octubre y nada, la comida está muy cara, por favor, que alguien haga algo. Es Judith Cano, siempre en sintonía. Saludos, Judith. Acá también nos dicen, buen día, mis damas horriblemente bellas. Los cuerpos de seguridad cada día que pasa se ponen más de espaldas al pueblo y protegen a los especuladores y a los bachaqueros. Y esto trae como consecuencia que el pueblo crea menos en la revolución. Recuerden que las pequeñas cosas marcan la diferencia. Por favor, que alguien nos ayude. Richard Oyalves, escribo desde Montalbán en el estado Carabobo. Acá también nos dicen, buenos días, mis princesas, soy su admirador número uno, me encanta su programa, ojalá todos fueran así de directos con el pueblo, que Dios siempre me las bendiga, un beso. Muchas gracias. Gracias. Aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, me llamo Carlos José, tengo tiempo escuchando su programa, pero hoy es la primera vez que les escribo. Muy bien, ¿cómo se llama Carlos José? Carlos José, sigue abrazo, escribiendo, Carlos. Por aquí también nos dicen, muy buen día, nuevamente la frecuencia 101.5 FM, asignada a la Radio del Sur para emitir su señal en el estado Carabobo, está siendo interferida por una emisora llamada Fabulosa 101.3, atención Conatel, por favor escúchenos, oído el tambor. Esto nos dice Luis, esto ya fue reportado, Luis, en efecto esa otra emisora tiene muy alta su frecuencia y por eso opaca, interfiere con la nuestra y en efecto, bueno, el llamado es precisamente a Conatel. Aquí también nos dicen en otro mensajito, la carnetización se le puede devolver como un boomerang al gobierno pendiente, dice este mensaje. También aquí en otro mensajito nos están colocando, nos dice si es posible que ustedes me envíen el teléfono también para comunicarme con gente despierta. Tiene que escuchar bien allí que Luis Guillermo lo mencione porque no lo tenemos y recuerda que él transmite desde Mérida. Exactamente, uno más. Por aquí también nos dicen, resulta que ahora no hay dólares y amenazan con cerrar la planta Pirelli, según la entrevista de esta mañana en BTV por uno de sus trabajadores. Esa empresa tiene años fuera de la ley y ahora incluso amenaza el gobierno con cerrar una fábrica que no fabrica. Alerta con esta guerra económica. Ojo, avisor, son unas mafias, delincuencia organizada, dice Juan Escorche, que nos escribe desde Guarenas. El ministro del Trabajo informaba en su cuenta en Twitter ayer que hoy va a sostener una reunión precisamente con los trabajadores de esta planta para evaluar, ¿no?, cuál es la situación de presión que ellos están recibiendo por parte de los dueños de esta empresa, ¿no? Así que pendientes también con este tipo de encuentros entre el gobierno y los trabajadores que se ven afectados por estas medidas de presión. Vamos nosotros a las 8:42 a viajar informativamente. Este viaje en moto llega hasta Medio Oriente. Vamos hasta Medio Oriente con el análisis porque nos está escuchando a esta hora de la mañana y va a ser parte de nuestro proceso también de comprensión. Raimundo Cacci, analista internacional, experto en Oriente Medio, a quien le damos los buenos días. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio y bienvenido a la Radio del Sur nuevamente. Camaradas, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Ustedes saben que yo considero su programa y ustedes dos como de los mejores que hay hoy en día en Venezuela. Las felicito y les agradezco a la vez. Muchas gracias, profesor. Bueno, queremos que usted nos ayude el día de hoy a explicar acá, mientras tanto y por si acaso, cómo van esa segunda jornada de diálogos de paz entre el gobierno de Siria y la oposición armada. Tenemos entendido que se han reunido en Astana, que están avanzando, que incluso tienen el auspicio de Rusia, de Irán, de Turquía y de la propia Organización de Naciones Unidas. ¿Podemos tener expectativas positivas esta vez? Mire, lo que vamos a decir ahora ustedes y yo, y ojalá pudiera ayudar en algo, no debe ser desvirtuado por las noticias que hoy la aviación siria, la rusa, han bombardeado algunos lugares. Por cierto, algunas cabecillas de estos sicarios armados en contra del pueblo sirio hayan sido asesinados. Es decir, se hizo justicia con ellos. No obstante ello, debemos entender que lo que sucedió el 23-24 de este mes en Astana, en Kazajistán, es sumamente importante. Semanas atrás me acuerdo habernos dicho que el triunfo militar en Alepo significó que ya esa agresión internacional contra Siria tendrá un punto de partida antes y después, y es la liberación de esa gran ciudad, es importantísima ciudad, histórica ciudad de Alepo. Hoy en día podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el conflicto sirio, esa agresión contra Siria, la vamos a considerar desde el punto de vista diplomático, político, antes y después de Astana. No por el hecho de que gobierno y oposición se sentaron, oposición armada, por cierto, se sentaron para dialogar acerca de una salida negociada, no una salida militar. No es esto lo importante, que lo es, pero no es lo más importante. Y el hecho de que por fin se centran muchos factores para decir que no hay solución militar en esta contienda y se focalizan en Siria y en su problema, tampoco es lo más importante, sino que la lectura que debemos de hacer acerca de este importantísimo encuentro en el lugar y en el tiempo, en Astana, en Kazajistán y en este tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque vemos que gracias a lo logrado y gracias a la idea misma de llevarse a cabo esta reunión, entonces ya vemos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay un acontecimiento de proporciones gigantescas en lo político del Medio Oriente, en la geopolítica del Medio Oriente, donde Estados Unidos no es el epicentro del acontecimiento, no está detrás, ni delante, ni al lado, ni nada, sino representada simple y llanamente por una delegación no oficial. En segundo lugar, hemos visto el eclipse del papel de la Liga Árabe y quienes en los últimos 5 o 6 años han manejado la suerte de esta Liga Árabe, una suerte de OEA agravada árabe, ¿no? En tercer lugar, podemos decir de que esa, si se quiere, esta hegemonía ejercida por organizaciones terroristas con cabecillas absolutamente ajenos, no solo a Siria, sino al Medio Oriente, que si son de Europa, de los Estados Unidos, de Asia Central, etcétera, no, quienes fueron han sido absolutamente de nacionalidad siria. Vale decir que tenemos una lectura que es muy importante, pero ¿qué más importante? Que en la palestra de la geopolítica insurge Rusia como el jugador definitivo en el acontecer del Medio Oriente. Y un país como Irán, que ha sido boicoteado por Occidente, sobre todo por los Estados Unidos en las últimas décadas, hoy en día es una potencia regional de importancia. Y luego tenemos un país que ha sido tétrico, ha sido el protagonista de un papel sumamente criminal en contra de Siria, toda vez que tiene más de 1,000 kilómetros de frontera con Siria y casi 300,000 o 400,000 terroristas a lo largo de 6 años. Entonces, atravesaban las fronteras con el beneplácito del gobierno sirio. Esta misma Turquía hoy en día ha redimensionado su papel en Siria, ya habla en el comunicado que lo vamos a abordar con toda seguridad, ustedes me van a preguntar, el comunicado que emanó después de los 2 días de conversaciones. Entonces vemos a una Turquía, espero que su posición nueva sea estratégica, que haya reflexionado, que ya el terrorismo llega a sus ciudades más importantes, entonces que sea una posición estratégica y no una posición táctica. Todo esto son lecturas y otras más que podemos darle a esta reunión en Astana. Usted mencionaba allí, profesor, el papel estratégico de Rusia, la presencia positiva y necesaria de Irán. Ambos países han sido golpeados también por imposiciones desde Estados Unidos. Entendemos ahora la postura de Turquía, muy bien explicada por usted, en torno al conflicto sirio. Sabemos además cuál es la postura que ha tenido Erdogan frente al gobierno de Bashar al-Assad. Ha sido bien duro y directo y ha dicho que él quiere acabar con lo que considera el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, está sumándose también por cuestiones estratégicas a esta a este acuerdo tripartito, ¿no? Yo quisiera consultarle, en medio de todo esto, llega un nuevo gobierno a los Estados Unidos, el señor Donald Trump ha hablado de alguna u otra manera de Rusia, ha tratado también de mantener acercamientos con Rusia, ha deslegitimado el papel de China en el contexto del panorama internacional. Pero ¿cómo ve usted también en el contexto de la presencia de estos grupos terroristas que nacieron de la mano de Estados Unidos y Europa en estos territorios? ¿Cómo ve usted el papel que jugará también el gobierno de Donald Trump frente a Siria? Mire, el señor Trump, el presidente nuevo de los Estados Unidos, es enigmático en muchas de sus posiciones. Lo que pasa que nosotros lo conocemos a través de una campaña electoral, no tenía historial político ni diplomático, y tomamos lo que escribió el New York Times y el Washington Post, etcétera, sobre todo CNN, lo hemos adoptado en primer lugar por una campaña contra él, y ya él mismo la está denunciando como una campaña feroz. Qué bien que el presidente de los Estados Unidos repite lo que estamos diciendo nosotros, que somos víctimas de esta campaña internacional mediática, entre otras. Entonces, el señor Trump no es uniforme en juzgarlo cuando de diferentes lugares del mundo se refiere. Es decir, que la visión que tenemos de él desde nuestra América no puede ser la misma que desde el Medio Oriente o el Lejano Oriente o frente a Rusia. Él tiene sus especificidades en fijar la posición. Vamos a tomar que ya nombramos dos. Nombramos su relación con Rusia y nombramos su problema en el Medio Oriente. En los dos puntos esgrimidos, Medio Oriente y Rusia, su papel es absolutamente positivo, y ojalá fuese ese espíritu proclive a la conciliación, a la soberanía de los países, respetar sus posiciones, comulgar con el conglomerado de la gente en buscar soluciones para un mundo agobiado por conflicto como nunca antes en la historia de la humanidad. Qué bien pudiéramos decir que en el mundo entero va a ser esto, pero un acercamiento a Rusia es positivo, positivo para Rusia, positivo para los Estados Unidos, para el mundo entero, y en especial para quienes de alguna manera somos objetivo militar para los Estados Unidos o objetivo económico político, como el caso nuestro, como el caso del Medio Oriente. Entonces, en el Medio Oriente digo, yo voy a comulgar con cualquier país, óigase bien, con Irán, verbigracia, con Hezbollah, verbigracia, ¿ok? Y con Rusia sobre todo, para luchar en verdaderamente, porque considera que la lucha de los Estados, la presunta lucha de Estados Unidos contra el Daesh y contra el terrorismo no era sincera. Ahora dice que lo va a hacer en forma verdadera y va a luchar hasta exterminar el terrorismo en el Medio Oriente, algo absolutamente positivo. Por eso que en cuanto al Medio Oriente y su relación con Rusia, es una posición absolutamente sensata. Ojalá los grupos de poder en los Estados Unidos le permitan adelantar esto y él se queda firme en esta postura. En otras latitudes podemos conversar. Con Rusia, con China, no puede asumir otra posición sino esta, porque China es una verdadera amenaza, amenaza en lo positivo, no amenaza como lo es Venezuela para Estados Unidos, no, amenaza en el sentido de que es una economía creciente, un pueblo de 1.350 millones de personas, y entonces hoy en día representa la primera potencia comercial en el mundo. Entonces, abulta su posición gravosa contra China para sentarse a negociar con China. No está en condiciones hoy en día Estados Unidos, con 52 millones de pobres en los Estados Unidos, de economía que está prácticamente a la defensiva, ya no a la ofensiva. Un dólar que mantiene la economía norteamericana cuando la economía vigorosa de los Estados Unidos mantenía el dólar, no está en condiciones de hacer una guerra económica en contra de China. Pero sí, abulta pues la rigidez de su posición frente a China para sentarse en la mesa de negociaciones y obtener algunas concesiones, que no tiene otra alternativa. El mundo se encamina a que en la próxima década el 50% del territorio mundial de la economía mundial, de la financia mundial, de el número de habitantes mundiales está en el lejano oriente y allá hay gigantes, razón por la cual Estados Unidos no puede llevar a cabo una tirantez más allá de lo normal con China, porque cuenta, por lo demás, con una relación estrecha con Rusia y una relación bastante buena con la India. Por eso que yo considero que en algunas cosas el señor Trump va a ser un cambio positivo para la convivencia internacional. No sacar más sus ejércitos hacia afuera, no derribar más gobiernos constituidos constitucionalmente y democráticamente, etcétera. Todo esto es positivo. Pero desgraciadamente representa el capital internacional, es el prototipo del capitalista neoliberal, un hombre exitoso como hombre de negocio, y no podemos adelantar que pudiera cumplir de lo que he dicho en su campaña electoral y que es lo que no va a poder cumplirlo, por cuanto que quienes mandan efectivamente en la sociedad americana no le van a permitir. Bien, profesor, queremos agradecerle muchísimo el contacto con la Radio del Sur desde acá, que también es su casa. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Felicidades. Muchas gracias a usted por el análisis. Bueno, han concluido estas consultas entre Damasco y los sectores de la oposición siria en Astana. Han logrado unos resultados concretos. Eso lo declaró el representante permanente de Siria ante la ONU y jefe de la delegación gubernamental, Bashar Jafari. Se ha logrado en esta declaración incluir a un mecanismo trilateral donde están Irán, Rusia y Siria como entes encargados de velar porque el cese al fuego, porque los acuerdos se cumplan, y esto sin la presencia de Estados Unidos. Recuerden que a finales del año pasado, en septiembre de 2016, se reunió Estados Unidos con Rusia en Ginebra y ellos potenciaron también todo el tema de el cese al fuego y todas estas cosas. En algunos momentos se cumplió, en otros no, y en esta oportunidad se han decidido reunir en Astana para poder evaluar cuáles son los pasos siguientes para lograr la paz para Siria, y lo hicieron Rusia, Irán y Turquía, con el acompañamiento obviamente del gobierno de Bashar al-Assad. Eso es importante. Estados Unidos no está presente en este acuerdo. Exactamente, Estados Unidos no está presente, pero además, bueno, ya se dio a conocer el documento, se habla de unos objetivos concretos, específicamente encontrar vías de normalización, avanzar hacia la paz y encontrar también mecanismos de establecer una tregua de una mejor manera. Todo esto además bajo el auspicio pues de estos países, y la propia oposición armada en Siria ha manifestado sentirse mucho más segura desde que Rusia está también siendo garante de este proceso para alcanzar la paz en Siria. Ya son las 8:57 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Nos vamos a la pausa, se viene el avance informativo, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur. La Radio del Sur. Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. A todo el pueblo de Venezuela, confianza. Este 2017 es el año de Venezuela. Yo te puedo decir, lo juramos, y así lo va a ser. El año 2017 es el año de la gran Venezuela. Verán los venezolanos y las venezolanas cómo transitamos de un momento tan duro, tan difícil, tan complejo, hacia una Venezuela ya productiva, de pies, trabajando, echando pa'lante, con el esfuerzo colectivo. Yo veo a una Venezuela de verdad en paz, yo veo a una Venezuela levantada, y Dios mediante así va a ser. Por eso el llamado a todo el pueblo, confianza, unión nacional. Sigamos juntos, sigamos juntos. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que durante 2016 más de 25.000 niños refugiados cruzaron solos el Mediterráneo para ingresar al continente europeo. Mientras, la Unión Europea no da respuesta a esta crisis que se masifica y los migrantes siguen atrapados y en riesgo de sufrir enfermedades debido a la ola de frío que azota Europa. Desde Andalucía, el periodista Sergio Rodrigo con los detalles. Efectivamente, la situación de los menores refugiados que llegan principalmente por el Mediterráneo Central sigue preocupando principalmente a las organizaciones internacionales como UNICEF, la Agencia para la Infancia de Naciones Unidas, que ha insistido en que son más de 25.000 los menores no acompañados, principalmente niños del África subsahariana de entre 15 y 17 años, que llegan solo, que cruzan el Mediterráneo en esas embarcaciones precarias de plástico tratando de llegar al sur de Italia. Preocupa principalmente la protección de estos menores porque no tienen asistencia. Hay que recordar que hace unos años ya se denunciaba por parte de la propia Unión Europea la desaparición de más de 10.000 menores no acompañados. Menores que están padeciendo principalmente las consecuencias de las políticas fronterizas de la Unión Europea. Estos niños, que ya representan el doble de lo que llegaron el año anterior, son cifras del año 2016, están principalmente vagando por Italia tratando y sorteando las dificultades de esta nación europea. Perjudican principalmente la situación de los menores porque ante la llegada de la ola de frío que está afectando también a Italia, a Grecia y principalmente a los países de la Europa del Este, preocupa también a las Naciones Unidas de que no se proteja a estos menores y que el frío pueda acabar con la vida de los más pequeños que están padeciendo las consecuencias de esta ola de frío. Muchos de los migrantes siguen varados en Italia, muchos de ellos en la frontera con Francia esperan a que se abran los puestos fronterizos, y es que en el paso fronterizo de Ventimiglia siguen esperando miles de personas tratando de llegar hacia Francia. Una situación que sigue principalmente preocupada a las Naciones Unidas y que de momento la respuesta por parte de la Unión Europea no llega, y es que el flujo continuado de refugiados desde el norte de África hacia el sur de Europa continúa y las muertes también. El año pasado cerraba el año 2016 con más de 5.000 víctimas mortales en el Mediterráneo. El año 2016 ya casi roza las 300 víctimas en tan solo un mes que lleva el año 2017. Parte de la información que tenemos a esta hora, cerramos hacia el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica, de martes a viernes, desde las 6 de la mañana, hora local de Venezuela, solo por La Radio del Sur, latidos informativos de la patria grande. Somos Venezuela. Allí donde está nuestro pueblo, ahí es donde nosotros debemos hacer el gran experimento revolucionario. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De estímulo de nuestra cultura, de nuestros valores. La gran transformación cultural tiene que darse en esta edad. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años y para adelante. Vamos a tener una mejor Venezuela si tenemos una mejor juventud. Que ame, que no odie, que ame. Que cree en su país, que trabaje con sus manos, que tenga valores, con formación científica y con una gran cultura, una cultura nacional, latinoamericana, caribeña, universal, una gran cultura, un pueblo educado, culto, que hace las cosas con sus manos, caballero. Esa es nuestra revolución, es la esencia de nuestra revolución. Somos Venezuela. La Radio del Sur, el Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Ureña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Está más lejos de lo que buscas y esta ilusión te mantiene a tiro. Rodeado y desarmado estás de mil maneras, no lo han entendido. En las llanuras que todo puede verse, horizonte y un destino, depende solo del cristal con que lo mires. Toma un sueño, manténlo fuerte. Con el tema Tu Sueño sonando acá en la Radio del Sur. Usted tiene las vías de comunicación, Carlito, para los usuarios y usuarias. Vamos, pues. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Tenemos un mensajito, Jessica Santos. Por acá nos están diciendo, buen día, chicas, en el municipio Sotillo de Puerto La Cruz no llegan las bolsas de Lo Club desde octubre y también hay muchos apagones que son insoportables, dice el señor Eduardo en este mensaje. Aquí también nos dicen, ayer escuché al hijo menor de Fabricio Ojeda en una emisora opositora. Casi dijo que su padre, si estuviera vivo, sería parte de la MUD, dice Julio Sandoval desde la colonia Tobar. Aquí también nos dicen, hola, buen día, mis dos muñecas bellas de Mientras Tanto y por si acaso, es José Carapa. Saludos, José. Un abrazo. También nos dicen que tenemos en línea a un usuario, Luis Carreño, desde Valencia. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos. El tema que va a tratar realmente va a ser un poquito confuso, ¿no? Pero realmente debería ser tan extenso que abarcaría por lo menos 30 minutos. De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, nuestra Carta Magna, el poder público nacional se divide en ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. El título cuarto de nuestra Carta Magna, a mi modo de ver y entender, el sistema socioeconómico que lo plasma, el título sexto de nuestra Carta Magna, debería ser parte del poder público nacional para potenciar la estructura del Estado, pero a veces pareciera que el Banco Central estuviera como alejado o divorciado de la realidad nacional. El artículo 318 de nuestra carta, de nuestra Carta Magna, le da competencia al Banco Central para ejercer, es decir, regir la materia económica exclusivamente de la nación, ¿verdad? Para darle estabilidad estabilidad económica. Pero repito, nosotros tenemos dos tipos de cambios totalmente diferentes. Tenemos uno a 10 bolívares y otro a 672 aproximadamente, que a veces quisiera parecerse al dólar today. Mientras haya ese diferencial tan grande, no puede haber estabilidad económica. ¿Por qué? Porque los precios están regidos más por el tal dólar today que por el dólar referencial de 10 bolívares o el segundo, que es de 672, ¿verdad? Ahora vemos unos precios tan abismales, tan diferenciales. Digamos, por ejemplo, ¿cómo es posible que un litro de agua cueste tanto, un refresco? Bueno, la misma gasolina, que tiene un precio tan irrisorio, creo que son el equivalente a 3 centavos de dólar. Eso, los precios hay que sincerarlos para que la economía realmente florezca, salga adelante. Pero en el caso de Colombia se llevan, tengo entendido, 150 mil barriles de petróleo, de gasolina para allá. Y eso desestabiliza la economía nacional. El precio que se le ha querido pautar, o se le ha querido poner allá en la frontera de 1.000 o 1.200 pesos, realmente no se compagina con la realidad. Tendría que ser más elevado. Pero también en lo interno habría que incrementar los precios. ¿Por qué? Porque si hay un diferencial tan grande entre el precio interno de la gasolina y el de la frontera, lógicamente incentiva el contrabando. Repito, el tema es muy, pero muy extenso y tendría requeriría más tiempo, pero lamentablemente el espacio es muy, pero muy, muy, muy, muy, muy corto. Espero que me den oportunidad, pues, quisiera hacer un programa lo más conciso posible para poder ahondar en la materia y poder aclarar esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. De todas formas, tú tocaste el punto que va a tocar el día de hoy nuestra columna 15 y último. Vamos a hablar y vamos a conocer, mejor dicho, porque esta columna la han preparado nuestros compañeros de 15 y último, el GPS económico que te traemos todos los miércoles. Va a abordar cuál es el papel, ¿no?, que tienen también el Banco Central de Venezuela, sus funciones y la propuesta para el cargo que ha hecho el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, del diputado Ricardo Sanguino. Así que, Luis, aquí está parte de esas reflexiones también sumadas a las tuyas. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Buenos días, usuarios y usuarias. Esta es la columna de 15 y último, la editorial de 15 y último de hoy. Vamos a hablar sobre el cambio del presidente del Banco Central y la función del Banco Central, así como su importancia en la defensa de la política monetaria venezolana. El cambio del presidente del Banco Central, que se da a propósito de la renuncia del presidente Meréndez, me parece que, bueno, tiene un grado de importancia, si quiere, interesante, porque Ricardo Sanguino, que es un profesor universitario, un catedrático, una persona que comprende las necesidades de este pueblo y que además está cónsono con las políticas sociales de la revolución, viene a darle, digamos, un refrescamiento a las políticas que se desarrollan a través del Banco Central. El Banco Central tiene en principio la exclusividad de las competencias monetarias del país y está obligado, pues, a trabajar en eso y sobre todo preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria nuestra. Eso está establecido en el artículo 318 de la Constitución Nacional. Pero aquí hay un elemento importantísimo que está en ese mismo artículo de la Constitución, el artículo 318, repito, el Banco Central de Venezuela ejercerá las funciones en coordinación con la política económica general para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación. Fíjense esto, está obligado a ejercer las funciones en coordinación con la política económica general del Estado. Es decir, esa autonomía de la que se habla del Banco Central no es para que el Banco Central tenga unas políticas distintas al gobierno nacional, pues, en materia económica. La Constitución lo obliga a ejercer sus funciones en coordinación con el gobierno nacional para los fines del Estado. De manera que ahorita tenemos esa posibilidad de que el economista Ricardo Sanguino desarrolle esta política y sobre todo la defensa de nuestro bolívar desde el punto de vista internacional. Entendamos que las monedas son parte de la soberanía de un país, así fue reconocido por las Naciones Unidas en los años 20. Y hacer parte de la soberanía de un país debe ser, el resto de la comunidad internacional debe respetarla en función de, sobre la base de lo que el país soberano determine para su moneda. Quiero con esto decir que debemos tomar medidas soberanas, unilaterales, para la defensa del bolívar en relación con el ataque incuestionable que nos están haciendo desde Colombia, pues. Ahí nosotros hemos venido diciéndolo, lo he venido diciendo yo, lo he venido diciendo Luis Gabazú, Luis Salas, Tony Bosa, en fin, hemos venido diciendo que hay un elemento importantísimo unilateral que pudiese poner fin al ataque que desde Colombia, desde la frontera colombiana específicamente, se hace en contra de nuestra moneda. Y es que nosotros soberanamente, a través del Banco Central, que es la principal autoridad monetaria del país y que la ejerce con carácter exclusividad, como ya lo dije, desautorice al Banco de la República de Colombia, que viene siendo el Banco Central de Colombia, para que siga cotizando el bolívar en ese país, de manera que no se pueda seguir manipulando el valor del bolívar en la frontera colombiana. Esto, en términos generales, es el editorial de hoy, para tener claro cuáles son las funciones del Banco Central y nuestras esperanzas, pues, en el buen ejercicio que va a tener nuestro amigo y camarada Ricardo Sanguino. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Epa, ponte el casco que mientras tanto y por si acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. Son las 9:16 minutos de la mañana. Bueno, la expectativa también de si será designado, porque acuérdense que es una postulación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para que Ricardo Sanguino, diputado de la patria, asuma, ¿no?, las riendas del Banco Central de Venezuela. Y Luis Carreño hacía su aporte y también los compañeros de GPS sobre el papel que juega en el control también de monetario, económico de Venezuela, el Banco Central, y además cómo podemos nosotros también desde el Banco Central frenar esa imposición que se ha hecho desde Colombia en contra de nuestra moneda, ¿no? Hay maneras también para que cese esa imposición del Banco Central de Colombia contra con ese decreto 8 contra la patria de Bolívar, ese decreto 8 que permite que haya con la frontera venezolana un intercambio directo de pesos a bolívares, pero además en condiciones ahí de desventaja para el pueblo venezolano y para la economía nacional. Así que bueno, se está esperando allí esa designación, seguramente será favorable a esas necesidades del pueblo y ojalá, como ahí decía el compañero Juan Carlos Valdés, sea positivo, ¿no?, el trabajo que se pueda desempeñar a partir de este momento del Banco Central, que bastante falta hace, sea de mayor claridad, ¿no?, o sea, de mayor atención y accionar, porque el gobierno nacional está ejecutando una serie de medidas necesarias, pero a veces nos quedábamos con la necesidad de mayor información, mayor detalle, mayor explicación por parte del ente rector, que es el Banco Central de Venezuela. Así que nosotros, bueno, confiamos en que las cosas puedan avanzar en pro del bienestar de toda la patria venezolana y también de los pueblos que están cerca, ¿no? Que están en frontera con nosotros, porque Venezuela no busca con las medidas que toma perjudicar a ningún pueblo hermano ni golpear la economía de ningún otro país, sino preservar su estabilidad. Bueno, además tenemos que recordar que está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela que el Banco Central tiene que ser una herramienta para salvaguardar los intereses de la mayoría, entre ellos la paz y la soberanía, que también es la soberanía económica de nuestra nación. Así que bueno, realmente esperemos que dejen de ocurrir las cosas que han estado ocurriendo y que hemos estado padeciendo aún frente al Banco Central de Venezuela. Así que bueno, estamos bien atentos a cómo va a avanzar esa postulación a la presidencia del BCB de Ricardo Sanguino, y luego estaremos atentas a cómo vaya siendo el trabajo que vaya a estar realizando. También cuando son las 9:19 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que informar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acaba de arribar a República Dominicana para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Escribió a través de su cuenta oficial en Twitter, @NicolásMaduro, llegando a República Dominicana a la cumbre de la CELAC con nuestro mensaje de unión en Bolívar y en Chávez. Nuestra América avanza y vence, es el mensaje que ha enviado el mandatario venezolano desde República Dominicana. Seguro en algunos minutos tendremos ya declaraciones y maneras de llevarle a ustedes estas informaciones más en profundidad. Exactamente, bueno, recordemos también que tuvo el papel como vicepresidente en su momento Nicolás Maduro de leer aquella carta del comandante Hugo Chávez que fue leída en una cumbre de CELAC en la de Santiago en Chile. Esa carta que envió el presidente Chávez, histórica, porque aparte allí él hablaba, ¿no?, de esa necesidad de que esta CELAC, que se construyó bajo los principios de la integración, se mantuviesen. Y yo recuerdo ese día porque el comandante Hugo Chávez estaba en La Habana, estaba en ese proceso de realizarse una nueva intervención quirúrgica, no pudo estar en la cumbre de CELAC y envió al vicepresidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su nombre, a leer esa carta. Nosotros allí, seguramente ha sonado acá en la Radio del Sur, tenemos ese momento, ¿no?, que es histórico y que además marcó también el sentir del pueblo venezolano con esa carta maravillosa. Ojalá se pueda escuchar en estos días antes de la cumbre o posterior a la cumbre, para que nosotros recordemos también cuál era el sentir del comandante Hugo Chávez sobre la CELAC. Y yo en estos días estaba escuchando, Jessica, esa primera cumbre de CELAC que hubo aquí en Caracas, en la cual nosotros estuvimos como medio. Fue una experiencia extraordinaria, ¿no?, estar allí y presenciar el nacimiento pleno de la CELAC. Yo recordé, viendo los videos, esas palabras del comandante Hugo Chávez que él decía, leyendo un libro, y si mal no recuerdo eran dedicados a unas reflexiones también de Bolívar sobre lo que había sido el Congreso Anfictiónico de Panamá y otras cuestiones en paralelo. Él decía que nosotros estábamos condenados a la soledad, nos habían condenado a la soledad, esos 100 años de soledad del que hablaba Gabriel García Márquez, ¿no?, en ese famoso libro. Y el comandante Chávez decía, bueno, con la CELAC es el tiempo de que nosotros rompamos esas ataduras a la soledad, ¿no? Era el tiempo y es el momento de que nosotros dejemos de estar aislados, de sentirnos solos y apartados de la realidad como pueblo. Y por eso el nacimiento de la CELAC y ese momento del comandante Chávez hablando, ¿no?, de esa soledad que se impuso sobre nuestro continente, de ese aislamiento de nuestro pueblo, de esa imposición de los Estados Unidos contra nuestra América Latina y Caribeña, ha sido de alguna u otra forma vencida por estos mecanismos de integración. No solamente CELAC, que tiene a los 33 países de nuestra América Latina y del Caribe, sino también con UNASUR, con el ALBA, con Petrocaribe. Todos estos mecanismos quieren ser sacados del juego político democrático de integración por otros factores, ¿no? No solamente el gobierno de los Estados Unidos, porque esa es una figura que está allí, que ejecuta las decisiones que se toman desde las transnacionales, que se toman desde todo el establishment que existe, que el establishment son todos los sectores de poder que realmente dominan el mundo. No es un gobierno, son ellos los que nosotros no conocemos a fondo, los que no están visibles, los que no están en Washington haciéndole frente como Donald Trump, Obama o George W. Bush. Ellos son los títeres de ese grupo. Por eso cuando llega Donald Trump, cae todo, y nos decía Raimundo Cachi, cae toda esa presión mediática, todas estas acciones de Soros, por ejemplo, que es uno de los que forma parte, George Soros, que forma parte de ese establishment impuesto, empieza el juego contra Donald Trump porque él viene a quebrar de alguna u otra forma ese poder, ¿no? Y a generar, sí, un juego un poco extraño que todavía no entendemos muy bien, hacia lo interno de los Estados Unidos y también hacia lo externo. Entonces hay que irse con cuidado, ¿no? Porque ellos están moviendo sus piezas y ahora se les ha volteado la tortilla, como quien dice, con la llegada de Donald Trump. Están un poco desesperados y nosotros debemos preservar esa CELAC que surgió con mucha necesidad de integración y que hasta ahora, en estos 5 encuentros que se han dado, ha logrado preservarse, ha logrado mantener posturas firmes de respeto hacia la región. Nosotros, por ejemplo, el simple hecho de que 33 países decreten y estén en favor de preservar la paz de Venezuela, de rechazar ese documento, ese decreto de Barack Obama, injerencista, que nos cataloga como una amenaza hacia los Estados Unidos. Bueno, el hecho de que 33 países con 33 visiones seguramente distintas en lo político, con pueblos hermanos, hayan decidido eso, para nosotros es un triunfo como bloque, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Hoy en esta participación del presidente Nicolás Maduro en la CELAC, cómo avanza. También está Daniel Ortega, también ha llegado a República Dominicana, va a ser parte también de la CELAC. Ausente va a estar, bueno, ya lo decíamos ayer, Michelle Bachelet, producto de la situación interna que vive el país con estos incendios forestales que están causando bastante estrago. Ya estaremos nosotros aquí en la Radio del Sur transmitiéndoles esa cumbre en cuanto inicie. 9:25 minutos de la mañana, 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vámonos con el pavo Frank, el rey del timbal. El rey del timbal soy yo, la ley soy yo. El rey del timbal soy yo, la ley soy yo. Eso dice el pavo Frank cuando se pone a tocar su timbal. El rey del timbal quédate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Movimientos sociales y políticos presentes en la quinta cumbre de la CELAC, Santo Domingo 2017. Por la paz, la unidad y la integración de nuestra América. La defensora de los derechos humanos de Colombia, Piedad Córdoba, durante su participación en la cumbre de los pueblos de la CELAC, dio a conocer sus expectativas sobre el proceso de paz que se realiza en Colombia. Queremos nosotros también aquí pedirles a ustedes que se solidaricen con nosotros en la exigencia del indulto a Simón Trinidad. No es justo que después de la firma de un acuerdo, de un proceso que ha sido muy difícil en el país, de la exigencia que hicimos muchos y muchas para que Simón Trinidad fuera devuelto a su patria, a su país, en un proceso al que yo tuve oportunidad de asistir en los Estados Unidos con montajes injustos, de alguna manera buscando la forma de responsabilizarlo de algo que no cometió, siga pagando una condena de 60 años, cuando mínimamente es un país que ha generado la guerra en Colombia, como son los Estados Unidos, quisiera realmente hacer gestos de paz. Uno de los intereses de los que tocan hubiera sido decididamente y definitivamente que hubieran entregado a Simón Trinidad a su país. Somos muy pocos y muy pocas los que exigimos su libertad y su liberación. Comienza una nueva era de gobierno en los Estados Unidos, independientemente de que crean que vamos a bajar la bandera, porque se firmó el acuerdo, nosotros vamos a seguir insistiendo en que se dé la liberación de Simón Trinidad. Y queremos decirles a ustedes también, como miembros de CELAC, que es muy importante para Colombia que ustedes nos acompañen en el seguimiento y veredicción de los acuerdos que se firmaron y los que vienen, porque como lo consigno aquí en mi ponencia, en la memoria, la situación de derechos humanos en Colombia es bastante crítica y bastante grave, con asesinatos permanentes y sistemáticos. Movimientos sociales y políticos presentes en la quinta cumbre de la CELAC, Santo Domingo 2017. Por la paz, la unidad y la integración de nuestra América. Opiniones, puntos de vista, análisis detallado y los protagonistas. ¿Qué pasa? En colaboración con Radio Sputnik. Martes, miércoles y jueves, la Radio del Sur te invita a escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A las 5 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Hablando de neoliberalismo. En España, las medidas neoliberales del gobierno siguen golpeando a la población. En esta oportunidad, utilizando el intenso invierno como excusa, decidieron incrementar significativamente las tarifas de la energía eléctrica. En entrevista concedida a la Radio del Sur, el periodista Carlos Martínez explicó que esta medida agudizará la crisis social que vive el país y que aunque se anunció una supuesta investigación, esta tardaría años en ofrecer resultados. Hay muchas familias en España que con el dinero que ganan, incluso trabajando, y hablando de subsidios, incluso trabajando mal, viven y llegan mal a final de mes. Cualquier subida en un sector, algo básico que no se puede prescindir de ello, como la electricidad, pues afectará negativamente a sus maltrechas ya economías. Es decir, aquí hay mucha gente trabajadora en España que vive en absoluta pobreza y vive al límite, pero solamente para tener lo básico, como es en este caso la calefacción de casa o la luz para electricidad o el frío para la nevera. Las autoridades han dicho que es un tema cultural por el frío, pero ellos no ofrecen ninguna solución porque no tienen que ofrecer solución porque el gobierno es de derecha y está a favor del libre mercado. La fiscalía ha iniciado una investigación, pero dentro del ámbito civil, es decir, no una investigación penal, ni va a haber veterinario de la cárcel y sanciones, sino intentando interponer una demanda civil contra las compañías eléctricas por abuso de posición dominante. Una demanda que, en el mejor de los casos, tardaría 5 o 6 años en resolverse. De manera que, aunque pudiera crear, digamos, jurisprudencia para lo futuro, a corto, a medio plazo, no sirve para nada. Es algo que sí que tiene cierto reflejo en los medios, pero no sirve para solucionar la situación de este invierno, ni siquiera de los próximos. Hablando de neoliberalismo. La Radio del Sur, Ospino, 88.9, Estado Portuguesa. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 5 minutos de la mañana. Ya está nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en República Dominicana. Estábamos viendo por Venezolana de Televisión una transmisión, todavía sin declaraciones del presidente, bajando del avión, ¿no? Y ya en tierra dominicana para ser parte de esta CELAC, la quinta cumbre de la CELAC, que se está desarrollando desde este lunes y que tiene hoy ese encuentro de jefes, jefas de gobierno, mandatarios, ¿verdad? Y representantes también de cada uno de los países que forman parte de la CELAC. Por aquí hay los que quieran ver fotos y todas las informaciones también de la CELAC, se está usando la etiqueta numeral quinta, o sea, la B en griego, quinta cumbre CELAC RD, quinta cumbre CELAC RD de República Dominicana, y por ahí están colocando videos, tienen las transmisiones en vivo, la llegada de los presidentes, vicepresidentes, cancilleres, y por ahí estaba viendo que se está haciendo también viral el recorrido en bicicleta que ha hecho el presidente Rafael Correa en República Dominicana. Pues le gusta y lo hizo aquí en Margarita. ¿Cómo no se va a hacer viral, claro. Rafael Correa? Es la última cumbre en la que va a participar, sí, Rafael Correa como presidente del Ecuador. Por eso también decía él que iba con bastantes propuestas, sobre todo relacionadas al tema de los paraísos fiscales, así que vamos a estar atentos allí de esa participación de Correa, porque bueno, con nostalgia uno tiene que empezar ya a despedir al mandatario ecuatoriano, y además Ecuador ya está activadísimo también con las distintas jornadas que se van a estar viviendo, distintas jornadas, porque recordemos que Ecuador divide, ¿no? Ese voto tiene un día que está establecido para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de capacidad especial, y tienen luego su gran jornada, ¿no? También tienen un día que está previsto para las personas privadas de libertad, así que bueno, vamos a estar atentos también de todo ese proceso en el Ecuador. Mientras tanto también, y lo hemos estado mencionando, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado tomando medidas, no se ha hecho esperar mucho, incluso lanzó un tuit hace apenas unas horas donde dice que hoy va a anunciar y a tomar las primeras medidas en materia de seguridad nacional, y ha dicho que estas medidas en materia de seguridad nacional incluyen, por supuesto, la construcción de ese muro en la frontera con México. Pero también el día de ayer Donald Trump decidió empezar a cumplir una de las que fue su promesa incluso durante la campaña, y era retirar la participación de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP por sus siglas en inglés. Tan solo 3 días después de haber asumido su cargo, ya Donald Trump retiró a Estados Unidos de este acuerdo. Así que vámonos con la siguiente entrevista para intentar entender por qué el mandatario estadounidense tomó esta decisión y qué implicaciones puede tener para el resto del mundo. Y esta moto llegó al imperio. Llegamos al imperio, Estados Unidos, para hablar sobre este tema, el TTIP, conocido también como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Saludamos a Juan Hernández Zubizarreta, él es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, miembro además de la red Enlazando Alternativas y colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, Juan, queremos que nos ayudes a entender por qué Donald Trump ha tomado esta decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Se dice que esto devela el nuevo proteccionismo económico que va a tener Donald Trump. ¿Esto es así? ¿Qué lectura podemos darle? Yo creo que todavía es un poco pronto para para avanzar, que es una medida proteccionista. Lo que sí parece claro es que es una necesidad que tenía el presidente de favorecer a parte de su electorado, que es un electorado de las parte del electorado, al menos del mundo de la agricultura, de la clase trabajadora, que es un electorado que ha quedado muy afectado por el modelo neoliberal de firma de acuerdos de comercio e inversiones, que es un modelo de capitalismo globalizado, que sí está provocando daños sobre un determinado sector de la manufactura en Estados Unidos y de los trabajadores. Pero yo creo que la medida, que personalmente yo puedo compartir, porque creo que el acuerdo transpacífico es un acuerdo que beneficiaba fundamentalmente a las grandes transnacionales y a los sectores dirigentes de los países firmantes, y que por tanto yo estoy de acuerdo en que se haya retirado, pero no quiere decir que comparta el modelo de comercio y muchísimo menos el modelo social que el presidente Trump tiene y que tiene previsto llevar adelante. Quisiéramos saber también, Juan, ¿cómo ha sido manejada esta decisión del gobierno, el nuevo gobierno de los Estados Unidos en Europa? Porque sabemos que había muchas expectativas desde los gobiernos neoliberales con este acuerdo. ¿Cómo ha sido manejado desde los gobiernos y también desde los pueblos? Desde los gobiernos hay una crítica feroz a la decisión que ha tomado el presidente Trump, porque además se prevé, ¿no?, que el tratado, el TTIP, el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, quede congelado, y muchos de los gobiernos europeos temen que el presidente Trump decida no firmar ese acuerdo. Pero esta es una posición de los gobiernos de la Unión Europea. Creo que la gente de la sociedad civil, de las organizaciones sindicales y del movimiento agrario ven, ¿no?, y vemos con otros ojos la medida del presidente Trump. En concreto, creemos que los acuerdos de comercio y de inversiones son acuerdos demoledores para la sociedad. No son acuerdos, en ningún caso, por mucho que lo digan los gobernantes europeos y que lo diga el anterior gobierno de Estados Unidos, como puede ser el gobierno Obama, o muchos de los gobiernos neoliberales de América Latina, no son tratados que benefician al conjunto de la población. No hay más que hacer una evaluación que desde el Tribunal Permanente de los Pueblos ya hemos realizado del NAFTA, el acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, y podemos comprobar que quienes se han beneficiado son las oligarquías de estos países y las grandes corporaciones transnacionales. El pueblo mexicano, sus agricultores, sus agricultoras, muchos de los trabajadores de la manufactura de Estados Unidos han perdido. Es decir, el modelo neoliberal capitalista que defiende acuerdos de comercio y de inversiones es un modelo que lo que hace es apuntalar las relaciones de poder y el dominio de las clases dominantes y del sector financiero a costa de los derechos de las mayorías sociales y también con una quiebra ecológica muy fuerte contra la naturaleza. Por tanto, hay una contradicción entre lo que dicen los gobiernos europeos, que lo que ellos quieren es ahora firmar el tratado con Canadá para que sirva de palanca y de impulso para luego seguir firmando acuerdos de comercio a lo largo del planeta, que son acuerdos asimétricos, son acuerdos desiguales, que lo que hacen es afectar a intereses no solo del mundo del trabajo y de la sociedad civil de Europa, sino también de los receptores de estos tratados, ¿no? Si medimos los resultados de los tratados de la Unión Europea con países de América Latina y con países de África y de otras partes del continente, comprobaremos que quienes se benefician son sectores de las clases dominantes y de las grandes corporaciones transnacionales. Ahora, Juan, tras la salida de Estados Unidos de este acuerdo, hay algunos países, por ejemplo, que han estado pidiéndole a la República Popular de China que se sume a este acuerdo. También pudiera existir una posibilidad de una confrontación mucho más directa desde el punto de vista económico entre los Estados Unidos y China. Los primeros datos parecen indicar que sí va a haber que puede haber una posible confrontación, aunque sinceramente si nosotros analizamos el sistema de solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio, las demandas que Estados Unidos ha interpuesto contra China son ya un número elevado, por lo tanto ya hay una tradición de cierta confrontación, que en realidad es una confrontación que no tiene que ver con el modelo de comercio y de inversiones. Yo creo que hay, aunque parezcan posiciones muy confrontadas, son posiciones de reparto de la hegemonía económica del planeta, pero no tanto de modelos económicos diferenciados fuera de una lógica capitalista, de competencia, casi de guerra, ¿no?, entre países, basada en una extraña división internacional del trabajo entre países, y que coloca intereses del libre mercado, de las grandes corporaciones y de un crecimiento económico que confronta profundamente contra un modelo de la ecología, ¿no?, que está siendo tremendamente atacado, ¿no?, por este modelo de crecimiento económico. Yo soy partidario de, más allá del conflicto, ¿no?, que pueda existir entre China y Estados Unidos, de no pensar que el modelo de comercio que China establece es el modelo ideal para las clases populares. Yo no lo creo. Creo sinceramente que quizá lo único que nos puede permitir el que Trump en Estados Unidos haya decidido salirse del Transpacífico es que ojalá, ¿no?, desde los gobiernos amigos y desde los sectores populares seamos capaces de reinterpretar otra manera de realizar un comercio internacional, no basada en la guerra, no basada en la competencia a ultranza que coloca intereses fuera de los intereses de la mayoría sociales, de los derechos humanos, sino avanzar por un sistema de comercio basado en, desde, digamos, la soberanía de los pueblos, desde las soberanías económicas, desde las soberanías alimentarias, no basarse en un proteccionismo cerrado, ¿no?, sino en un comercio de complementariedad, de intercambio entre iguales, donde se pueda ubicar los derechos humanos, los derechos sociales en el centro de estas relaciones, y donde, por ejemplo, la política comercial de los países y de las regiones puedan desarrollar un comercio local y un comercio regional y puedan marcar sus propias regulaciones en importaciones, en exportaciones, en inversiones, que encajen con un modelo de desarrollo diferenciado. Es decir, que realmente establezca la idea de la autodeterminación de los pueblos en un intercambio entre iguales. Yo creo que esta para mí es, y va a ser muy difícil, pero es la posibilidad que abre el fin del Transpacífico, y sinceramente le digo ojalá que sea el fin del TTIP y de la mayoría de los actuales acuerdos de comercio, que se avance hacia otro comercio diferenciado, y ahí ojalá la decisión de Trump pueda ayudar en esta dirección, aunque es evidente que los intereses del presidente norteamericano son absolutamente contrarios a las ideas que acabo de remarcar. Juan, de verdad un gusto escucharte estos minutos acá en la Radio del Sur desde Venezuela. Te mandamos un abrazo y agradecemos tu disposición para explicar el tema. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Ahí estaba Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Derechos por la Universidad del País Vasco, miembro de la red Enlazando Alternativas y colaborador también del Tribunal Permanente de los Pueblos, abordando este tema. Recuerden ustedes que este TTIP estaba proyectando abarcar cerca del 40% de la economía mundial, con un mercado de unos 800 millones de personas. Donde estaban, bueno, Japón, Australia, Canadá, México, Perú, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, algunas de las naciones que estaban metidas en el pacto. China era el gran, ha sido el gran ausente de este encuentro. Se le está solicitando, como tú bien decías, Jessica, a China, ahora que Estados Unidos no está, que se meta. Después, que no lo querían, que no querían que China se metiese, que estaban ahí algunos países, decían no, con China no, con Estados Unidos sí. Es un poco Unidos, confrontar sí, también, claro, a China. Ahora con queremos Estados Unidos a China, dicen, ¿no?, algunas naciones. Pero Estados Unidos, en esa decisión de Donald Trump, como bien decía Juan Hernández, el Donald Trump dijo, miren, yo no quiero más TTIP porque yo tengo que preservar, no sabemos si están así, la estabilidad de mis trabajadores, pues los trabajadores de Estados Unidos. Ya se le acusa de proteccionista y se le ha dicho de que va a implosionar Estados Unidos con estas medidas a puerta cerrada que está tomando, pero además Estados Unidos tiene un mercado de consumidores de 250 millones, ¿no? Y hacia ese mercado querían llegar muchos países con este acuerdo, que además se hizo a puertas cerradas, que muy poca gente ha conocido a profundidad de qué iba, hasta que los pueblos empezaron a denunciarlo. Bueno, más tratados de libre comercio, más condicionamientos a los países que serían controlados por esas transnacionales, multinacionales, que iban a tener e iban a ser dueños de terrenos, de espacios, de recursos de nuestros países, y que le iba supuestamente a abrir el mercado a todo el mundo, pero bajo unas condiciones de opresión que ya nosotros conocemos, solo que mucho más represivas, no solamente en el mercado tradicional de productos, sino en otras áreas, ¿no? Incluso con el tema de los derechos de autor y todas estas cosas, ¿no? De internet. Se le cae sin duda, ¿no?, el pronóstico a muchos. Recordemos que llevan 5 años trabajando en este acuerdo, ¿no? Aunque se haya cocinado el año pasado en Atlanta, en los Estados Unidos, las negociaciones llevaban más de 5 años y medio en curso, y ahora, de un solo plumazo, Donald Trump decide sacar a Estados Unidos de este acuerdo. Recordemos además que el mismo 20 de enero, en la toma de posesión de Donald Trump, él lo decía con palabras textuales: la protección será fundamento de la nueva prosperidad y fuerza de los Estados Unidos. Decía: debemos proteger nuestras fronteras del estrago de otros países que fabrican nuestros productos, roban nuestras empresas y destruyen nuestros puestos de trabajo. Pero además recordemos que fue esto, y únicamente esto, lo que hizo que Donald Trump llegase a la presidencia de los Estados Unidos. Con el voto de los blancos, con el voto de hombres, en su mayoría hombres blancos, de clases medias, pero fuertemente golpeados por la crisis económica y por la ausencia de puestos de trabajo en los Estados Unidos. De hecho, los estados donde gana Donald Trump con una abismal mayoría son los estados donde estaban instaladas las fábricas que en su momento estaban operativas, sí, y le daban puesto de trabajo a toda esa clase obrera blanca, de clase media, y que fueron cerrando todas estas fábricas. Estados Unidos ha tenido unos cierres abismales de fábricas durante los últimos años, y hizo que estas personas perdiesen sus puestos de trabajo. Llega Donald Trump, les promete un proteccionismo, les promete garantizarles sus puestos de trabajo, recuperar todas esas empresas y que sean los fabricantes de sus propios productos, y toda esta fuerza trabajadora se fue a darle su voto a Donald Trump, sin importarme si vas a construir un muro donde sea que lo vas a construir, porque lo que me estás prometiendo es que yo voy a recuperar mi capacidad adquisitiva y mi posibilidad de vivir como vivía antes de la crisis económica, que lleva tiempo, aunque no sea tan reseñado en la prensa, golpeando con mucha fuerza esta clase dentro de Norteamérica. Así que el pueblo estadounidense, los mismos que votaron por Obama, seguramente estarán apoyando esta medida, aunque los medios no lo reseñen. Y el mismo hecho de que Donald Trump, y esto ha estado sonando mucho estos días, esté reactivando esos oleoductos, que uno no está de acuerdo con eso, es más de lo mismo. Donald Trump está buscando garantizar todas las fuentes de empleo, sin importar si destruyen o no la tierra, porque eso poco le importa a los gobiernos, ni a las empresas, ni a las industrias, ni a las transnacionales, pero forma parte de lo mismo, y por eso ha dicho que va a seguir adelante con la construcción de ese oleoducto en los Estados Unidos, el oleoducto Keystone XL, que había traído tanto rechazo de grupos y de organizaciones ambientales en Norteamérica. Vamos a ver cómo sigue el tablero, pero de que se pone interesante y mucho más transparente la política de Norteamérica, se está poniendo. Y fíjate algo, Jessica, hoy firma el decreto para designar esos recursos federales, y además ya ha anunciado Donald Trump que ha solicitado una investigación para ver si verdad hubo fraude o no en los Estados Unidos. Ahí lo tienen claro, ¿no? Él dice que ganó limpiamente bajo el sistema electoral que se ha impuesto en Estados Unidos, donde la votación no es directa, y él ha dicho: bueno, si ustedes me quieren sacar a mí del gobierno, yo voy a adelantar una investigación sobre lo que fue el proceso electoral, y ahí caerán las caretas, ¿no? Porque el intento, como Estados Unidos no tiene embajada interna, no le pueden dar un golpe de Estado, intentarán sacarlo bajo otros mecanismos. Sí, sí, yo creo que esa es la apuesta definitiva. Claro. ¿Podrá Donald Trump terminar su mandato? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta, porque en Estados Unidos, a todo el que ha intentado transparentar un poquitico la cosa, aunque siga jugando para los intereses de empresariales y para los intereses de los poderosos, el que intenta transparentar un poquitico la cosa, termina, señores, sacado bien del lejos del tablero, de la Casa Blanca y hasta del plano terrenal. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con Donald Trump, que está activadísimo y va a seguir pues tomando sus decisiones durante estos días. Pendientes de la cumbre CELAC, ya en la cuenta oficial de la Presidencia de República Dominicana están han colocado el enlace para la transmisión en vivo de esa cumbre. Dice: recibimos a los países hermanos de la CELAC República Dominicana 2017. En breve transmitimos por presidencia.gov.do. Allí va a ser la transmisión vía internet de esta cumbre, y seguramente nuestros medios, nosotros acá en la Radio del Sur, les vamos a estar llevando minuto a minuto lo que ocurre en República Dominicana. Tenemos que despedirnos, agradecemos a ustedes por su sintonía, a Carlos Gómez, que está en los controles, desde acá Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez en la conducción y producción. 9:54 minutos de la mañana, se acabó para nosotras en Mientras Tanto y Por Si Acaso este miércoles 25 de enero, pero ustedes siguen acá con nosotros porque vienen más programas, vienen los noticieros y otras cositas por allí para comentar. Jessica, su despedida ahí. Bueno, nos vamos, que tengan un feliz miércoles, que la pasen lindo hoy, y bueno, que conserven la energía durante todo el transcurso del día y de la tarde. Nos despedimos, pendientes entonces de la cumbre CELAC, de cualquier información que vaya a estar surgiendo durante el transcurso del día. Le agradecemos los controles a Carlos, ya le habíamos agradecido, le volvemos a agradecer a Carlos, y bueno, sigan en sintonía de la Radio del Sur, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.